Amigos, ¿cómo están? Qué bueno poder encontrarlos una vez más en este programa semanal Código Abierto. Queremos darte la bienvenida y mencionarte que hoy vamos a tratar de un tema muy, pero muy importante. Ya recibiste regalos, ¿cuáles fueron los que más te gustaron? Estaremos hablando de este y otros temas. Entonces, para ti, querido amigo que nos estás mirando allí en Argentina, en Perú, en Ecuador, en Uruguay, en Argentina, queremos darte la bienvenida. A ti, amigo que nos miras desde Bolivia a través de nuestras redes sociales, a través de el TV Nuevo Tiempo y también aquellos que nos están siguiendo a través de nuestra página ntplay.com. Sean todos ustedes bienvenidos y reciban un fuerte abrazo de parte de todos los que dirigimos el programa Código Abierto. Tenemos invitados especiales como siempre. Tenemos invitados de lujo aquí y amigos que ya han estado con nosotros participando en Código Abierto, y queremos dar la bienvenida al pastor Cristian. Cristian, ¿cómo está? Bienvenido al programa Código Abierto. Muchas gracias, Rolly. Yo estoy bien. Gracias a Dios estoy con salud y estoy agradecido por poder participar de Código Abierto. Excelente, pastor, y es bueno tenerte porque sabemos que tienes mucho contenido que compartir, y hemos visto que en anteriores programas el tiempo no nos alcanza, ¿no? Porque hablamos de tanto, pero realmente nos hace crecer espiritualmente. También tenemos con nosotros a Joshua, un amigo ya de casa. Bienvenido a Código Abierto. ¿Cómo estás, Rolly? Muchas gracias. Es un privilegio nuevamente volver a compartir la palabra de Dios, ¿no? Excelente. Y está con nosotros Lenny Chávez. Lenny, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Qué bueno tenerte. Muchas gracias. Estoy muy contenta de poder acompañarlos y este programa de seguro va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Lenny, a propósito, yo sé que trabajas con un ministerio lindo que tiene que ver con niños de 6 a 9 años. ¿Podrías contarnos, por favor, un poco acerca de ese ministerio que desempeñas y del club en el cual estás involucrada? Claro, el ministerio es el Club de Aventureros, ¿no? Uh-huh. Actualmente estamos apoyando como regional la región 3 de la ciudad de Cochabamba. Estamos apoyando este lindo ministerio que son niños, ¿no? Que incentivamos para que ellos puedan crecer en el ámbito espiritual junto a los papás. Y el club realmente hace bastantes actividades lindas para que nuestros niños puedan conocer el amor de nuestro Dios. ¿Qué tipo de actividades realiza el Club de Aventureros? Generalmente hacemos actividades recreativas en casa. Por ejemplo, ellos empiezan a aprender a cómo organizar la casa, ayudar a la mamá, al papá en los cuidados, ¿no?, del hogar. Y también aprenden mucho lo que son los de cuidados de bioseguridad también, ¿no? A veces ellos van y se encuentran con expertos en el área, como ser bomberos, que les enseñan, ¿no?, cómo deben ellos cuidarse ante cualquier situación que vaya a pasar en la casa, ¿no? Accidentes y todo eso. Y también aprendemos mucho sobre la Biblia, las enseñanzas bíblicas, sobre los animalitos, los cuidados y todas esas actividades que son muy buenos para nuestros niños. Y pasó a Cristian, ¿cómo es que ayudan estas actividades en la vida de los más pequeños, ¿no? Los jóvenes están ahí dirigiendo a este grupo de manera voluntaria, sin cobrar un solo centavo, pero ¿cómo es que ayudan este tipo de actividades, este tipo de clubes, como el de los aventureros, en la vida de los niños? Bueno, este tipo de clubes tiene el propósito de formar integralmente a nuestros niños. Y está demostrado que mientras más rápido, mientras más temprano se empiece la formación y la educación de los pequeños, ellos más rápido van a aprender todas estas cosas, van a integrar en su vida todo lo que les están enseñando. Así que aprenden la parte espiritual, pero también aprenden la parte social, la parte emocional, la parte física. Desarrollan diferentes habilidades y así ellos van creciendo de una manera integral. De una manera completa, no solamente de una forma para un cierto ámbito, sino de manera integral. Joshua, tú también formaste parte, ¿no?, del Club de Conquistadores. No sé si formaste parte del Club de Aventureros, pero tienen ciertas similitudes, ¿no? Sí, yo recuerdo todavía del Club de Aventureros. De Conquistadores más todavía, porque tuve, se podría decir, experiencias más extremas en el de Conquistadores. Sin embargo, en el de Aventureros todavía recuerdo a mis consejeros, los lugares donde nos reuníamos ahí en la UPU. Y ya todo es diferente, ya lo cambiaron. El lugar donde nos reuníamos hay un edificio ahí. Pero de seguro que todavía sigue habiendo un Club de Aventureros. Ah, no, claro, de hecho, sí, ¿no? Excelente. Bonito recuerdo. Lenny, ¿cómo es que en esta cuarentena trabajó el Club de Aventureros? Bueno, se vio la forma, ¿no? En cada departamento de la iglesia están viendo la forma de poder llegar a las personas y seguir con el trabajo. Y lo que se está haciendo es, vía Zoom, trabajar con nuestros líderes, directores, y estos líderes incentivan a los papás para que los niños puedan participar de las especialidades que pueden hacer en casa. ingresa al sitio encuentreunaiglesia.com. Allí encontrarás cuál es el templo, cuál es la iglesia que está más cerca de tu domicilio, y así podrás saber de todas las actividades que tiene el Club de Aventureros y las actividades que la Iglesia Adventista tiene preparado para ti. En este momento quiero invitarte para que juntos oremos y pidamos la dirección de Dios antes de estudiar su palabra. Vamos a orar. Querido Dios, acudimos a ti con reverencia, pero también con la necesidad de que puedas iluminar nuestra mente, que puedas, a través de tu Espíritu Santo, hacer que aquello que vayamos a leer, aquello que ya hemos estudiado, pueda ser compartido y enriquecido con nuestras experiencias. Bendice a nuestros amigos que están allí mirándonos a través de sus pantallas, y juntos podamos navegar y sumergirnos en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitar en este momento al pastor Ever Piñeiro, quien estará a cargo de contarnos del tema que hoy vamos a estar tratando. Pastor Ever, adelante. Hola, mis amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Ustedes saben que este programa ha sido pensado justamente para todos nosotros, los desafíos que tenemos de vivir y testificar por Dios en medio de un mundo que tiene su mirada en otras cosas. Un saludo cariñoso a quienes nos siguen a través de las redes sociales, en la web de Nuevo Tiempo, también en el Facebook. Esta semana hablaremos de las posibilidades ilimitadas de servir y compartir con otros el amor de Dios. Saben, al consagrarnos a Dios y dedicar nuestra vida a su servicio, nuestras posibilidades son infinitas. Como dice una autora cristiana muy conocida, no tiene límite la utilidad de quien, poniendo el yo a un lado, da lugar a la obra del Espíritu Santo en su corazón y lleva una vida consagrada por completo a Dios. Los dones espirituales están íntimamente relacionados con el ministerio del Espíritu Santo. La razón por la cual las Escrituras los llaman dones espirituales es porque esos dones son habilidades o talentos impartidos por el Espíritu Santo a cada creyente y para ser utilizados en un servicio espiritual, en un servicio a cada persona en toda la humanidad. El Espíritu Santo no nos da los dones para que nos glorifiquemos a nosotros mismos. No deben ser usados para una exhibición egoísta o para llenar la atención sobre nosotros mismos. Entendidos correctamente, todos los dones impartidos por el Espíritu Santo se dan con dos propósitos esenciales. Primero, nutrir o fortalecer el cuerpo de Cristo y cumplir la misión de Cristo. Es el segundo aspecto, cumplir la misión de Cristo de alcanzar el mundo con el Evangelio. ¿Ya has analizado con oración cuáles son los dones espirituales que Dios te ha dado para emplearlos en su servicio? Acompáñenos para conocer mejor este maravilloso tema con Rolly y nuestros invitados. Gracias, Pastor Ever, por esa valiosa información. Estamos listos para estudiar la palabra de Dios. Pero antes tenemos algunas actividades que queremos hacer con ustedes. Y recibieron unos papelitos, ¿no? Donde ustedes tenían que contestar una respuesta o tenían que anotar algunas respuestas. ¿Cuál era la pregunta, Joshua? ¿Qué regalos quisieras para tu cumpleaños? Muy bien, Joshua, contesta esa pregunta. Bueno, yo la verdad es que a mí siempre me gustó viajar. Y bueno, de hecho, para mi cumpleaños me gustaría tener un viaje y también una computadora. Excelente, muy bien. Pastor Cristian, ¿cuál es el regalo que quieres para tus cumpleaños? Bueno, yo puse aquí dos cosas, un mejor teléfono. Quiero que alguien me regale el teléfono. Está bien, todos, ¿no? Creo que necesitamos. ¿No? Recién bueno. Pasó mi cumpleaños, sí. Era ahora el 28 de julio y todavía no me ha llegado este regalo. Y también puse aquí un libro de teología, me gusta Qué mucho bueno. Leer. Excelente, ya sabemos qué regalarte, pero esperamos que nos invites. Muy bien, Lenny. ¿Qué regalo te gustaría recibir en tus cumpleaños? Bueno, yo tengo muchos pedidos, pero uno de esos sería, quiero tener un equipo, un pequeño mini estudio en casa, okay, donde pueda yo grabar algunas meditaciones, algunas canciones también. Excelente. Ahora, Pastor Cristian, ¿cuál ha sido el regalo más lindo, más inolvidable que usted ya ha recibido hasta ahora? Bueno, yo he tenido varios regalos así, pero el que más me acuerdo que sí marcó fue una bicicleta cuando yo habría tenido alrededor de unos 10, 11 años, yo quería una bicicleta porque todos mis amiguitos estaban teniendo bicicletas y yo no tenía. Y ya había aprendido a andar en bicicleta con la bicicleta de un amigo y yo soñaba y soñaba y soñaba. Y cuando llegó, me acuerdo, mi mamá me había como insinuado que me la iba a dar para Navidad, pero llegó Navidad y no había bicicleta. Y la cuestión es que la habían escondido en el cielo raso allí de la casa. Y yo buscaba la bicicleta por todos lados y no la encontraba y me puse triste. Y de pronto, cuando ya pensaba que no había ese regalo, ¡pum!, la bicicleta apareció. Así que, ¿y cómo se sintió? Feliz, sumamente feliz. Así que estoy, hasta el día de hoy me acuerdo de mi primera bicicleta. Qué lindo. Lenny, ¿cuál fue el mejor regalo que has recibido? Fue la oportunidad que tuve de ver a mis papás después de mucho tiempo, 5 años casi, porque yo como estudiaba en la universidad, entonces estaba muy distante de ellos y Dios me dio esa bendición de tenerlos ese día especial conmigo, a ambos. ¿Ellos vinieron? Llegaron hasta la ciudad donde yo estaba, en Cochabamba, y ellos viven muy lejos, entonces llegaron y fue un día muy especial para mí, fue el mejor regalo. Qué lindo. ¿Y Joshua, cuál ha sido el mejor regalo? Bueno, como mencionó el pastor, ¿no?, durante los años que tenemos hemos tenido muchos regalos que nos han gustado. Sin embargo, uno que me marcó bastante fue el 2017, cuando, como ya mencioné, el primer regalo que quería era un viaje. Y siempre ha sido mi regalo favorito cuando me lo daban, ¿no? Entonces, el 2017 tuve la oportunidad de ir a México. ¡Qué bueno! Y para mí fue el mejor regalo, el que más me marcó hasta ahora. ¡Qué bueno! Y sin duda que todos anhelamos regalos. ¿Cuál ha sido el mejor regalo que tú ya has recibido? Puedes colocarlo allí en los comentarios. Y hablando de regalos, hay cosas que Dios nos regala y a veces no son tan apreciadas. Y es el tema de los dones, ¿no? Esos regalos que Dios nos da. A propósito, pastor, me gustaría que ya comencemos con eso. ¿Qué es un don? Bueno, un don espiritual es una habilidad que el Espíritu Santo nos concede cuando aceptamos a Jesús como Salvador, nos bautizamos y venimos a ser parte de la iglesia. Eso es un don. Entonces, son habilidades que nos permiten servir mejor al Señor. No es que empezamos la vida cristiana y quedamos así descapacitados. No, el Señor nos capacita para que podamos cumplir el ministerio de servirlo a Él, tanto el ministerio interno dentro de la iglesia como ese ministerio externo hacia aquellos que no conocen de Jesús. Así que el Señor nos da esa capacidad que es el Espíritu Santo quien nos la otorga. Él sabe cuántas nos da, porque a veces es 1, 2, 3 dones espirituales. Eso ya Él lo decide. Él sabe cuántas habilidades nos da y de esa manera nos capacita para que lo podamos servir. Ahí nosotros tenemos que saber la diferencia entre don y talento, ¿no? Porque muchas veces nosotros decimos, ay, es que yo no soy bueno para nada, yo no tengo nada. A mí me pasó, por ejemplo, cuando yo estaba en colegio, yo veía a mis compañeros que sacaban las mejores notas del colegio, que eran músicos, que hablaban 2 idiomas. Y yo estaba tipo, bueno, lo importante es que tenemos salud, ¿no? Pero llegó un punto en el cual yo confundí entre don y talento y decía que es que a mí Dios no me ha dado ningún don, yo no tengo nada bueno, yo no sé cantar, yo no sé nada. Uh-huh. Nosotros tenemos que entender que hay una diferencia entre eso. O sea, como el pastor mencionó, el don es algo que el Espíritu Santo te da en el momento en el que tú aceptas a Cristo. No, todos tenemos un don. Y eso es algo que todos debemos saber, de que todos, en el momento que aceptamos a Cristo, se nos otorga un don. No, y vamos a ver más adelante que no importa la cantidad de dones que se tenga, sino la forma en la que utilizamos esos dones para el servicio de Dios. Lenny, ¿cuál es el don que Dios te ha dado? Bueno, a mí me gusta lo que es alabar a Dios, ¿no? Alabo a Dios en todo, ¿no? Ya sea interesante. En todo lo que haga. Entonces, yo pienso que el don que Él me dio es alabarlo a Él. Y también, ¿no? Hablar de su amor. Quiero pedirte, Lenny, que en estos segundos que nos quedan, ¿podrías cantarnos así un pedacito? Porque capaz nosotros no tenemos ese don de cantar, ¿no? Ya vamos a verlo después de la pausa, pero ¿puedes cantarnos un pedacito, por favor, de alguna melodía que de seguro ya has compuesto o alguna que interpretas? A mí me gusta bastante este himno que es Después del Río. Okay. Y realmente a mí me ayuda mucho a animarme de que este mundo es pasajero y de que pronto se terminará y después del río hay un lugar especial para nosotros. A ver, un pedacito, por favor. Vamos a cantar entonces. Okay. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. Excelente, muy bien. Después de la pausa estaremos viendo qué otros dones, qué otros talentos tienen nuestros invitados, pero nos gustaría saber también cuáles son los tuyos. Coloca allí en los comentarios y después de estos consejos estaremos viendo más acerca de cómo Dios fortalece su iglesia a través de los dones y los talentos que el Espíritu Santo otorga. Enseguida continuamos con Código Abierto. Retornamos con el programa Código Abierto y antes de continuar con el desarrollo de nuestro tema que tiene que ver con los dones y talentos, quiero invitarte a que solicites el curso bíblico Enseñanzas de Jesús. Este curso es prácticamente un bestseller de Nuevo Tiempo, un curso que ha sido pedido por miles y miles de personas. En ellas puedes obtener contenido como, por ejemplo, ¿qué fue lo que Jesús enseñó acerca del dinero? ¿Qué fue lo que Él enseñó acerca de la muerte y cómo también terminará nuestro mundo? ¿Quieres saber acerca de estos temas, responder estas preguntas en base a la palabra de Dios y las palabras de Jesús? Te invitamos a que solicites este curso de manera gratuita ingresando a nuestro sitio estudialabiblia.com y también lo puedes estudiar desde tu celular a través de nuestra página adv.st/estudiarlabiblia. Comienza a estudiar ya mismo con nosotros. Vamos a continuar con nuestro tema y Lenny cantó una linda melodía hace un momento. Su don definitivamente es la alabanza, no hay duda de eso. Pero hace rato le decíamos, Joshua, ¿puedes cantar? Y Joshua decía, no, de seguro que los dones son otros. Pastor Cristian, en tu caso, ¿cuál crees y cuál es el don que Dios te ha dado? Yo creo que tengo varios, pero me parece que el que más se puede ver es el de la enseñanza. Me gusta enseñar, me gusta también escribir. Excelente. Para mí eso es muy... Y también me gusta lo que es posiblemente, por ejemplo, hacer evangelismo en lugares donde no hay presencia de cristianos adventistas. Entonces Ajá. Me gusta llegar a ese lugar, hablarle a la gente, crear una estrategia en ese lugar y dejar una congregación, un grupo allí donde las personas puedan alabar el nombre del Señor. Pastor, usted ya escribió varios artículos, ¿no? Sí, artículos y libros. Ajá. Excelente. Sí. Claro. ¿Sobre qué contenido has ya escrito tus libros? Básicamente mis libros son de teología, son mayormente teología. Ahora estoy escribiendo algo acerca de la historia de cierto lugar de la iglesia adventista. ¿Sí? Entonces estoy incursionando en esa área, pero mayormente mis escritos han sido mayormente de teología. Ok, y por si acaso tienes el don de cantar? No. creo que tengo oído, pero no es. Antes yo cantaba, de hecho. Yo cantaba y cantaba, hacía solos ahí en la iglesia. Toco guitarra, así que podía cantar y lo hacía, uh-huh. pero no lo he hecho más. Así que creo que está un poco oxidada esa habilidad. Y en tu caso, Joshua, ¿cuál es el don que tienes? Bueno, como le comentaba antes, yo siempre tuve esa preocupación, ¿no? De si iba a servir para algo. Ya en cierta edad me di cuenta de que tenía bastante facilidad con los idiomas. Ah, qué bueno. Y cuando escuchaba uno no tardaba mucho en entenderlo, en aprender nuevas palabras, aprender nuevo vocabulario. Y me ayudó bastante, no solo en la facultad, sino también a la hora de relacionarme con otras personas. Ahora, además del español, ¿ya sabes otros idiomas? Ah, bueno, yo aprendí el inglés cuando era niño y el portugués con mis compañeros y ahora estoy estudiando un poquito de francés. Ah, excelente. A ver, vamos, al igual que Lenny cantó, ahora te toca hablar en idiomas. ¿Puedes capaz alguna frase, no sé, en francés o en inglés? Je m'appelle Joshua, ça va très bien, and I also speak English, y un poco de portugués. Muy bien, no sé qué dijiste, ¿puedes traducirlo? Dije que mi nombre es Joshua, que estoy muy bien, también hablo un poquito de inglés y un poquito de portugués. Excelente. ¿Y ustedes se dieron cuenta que Dios otorga a su iglesia diferentes dones y talentos? No en todos son los mismos. Y vamos a ver esto en la vida de los discípulos. Me gustaría que me cuenten un poco acerca de esto. ¿Cómo es que Jesús comienza a capacitar a sus discípulos de acuerdo al temperamento incluso que cada uno tenía, ¿no? De acuerdo a sus características? ¿Cómo es que Dios capacita a sus discípulos? Una de las cosas importantes que uno puede mirar en el Nuevo Testamento es el hecho de que el Señor llama a personas de diferentes contextos, diferentes realidades, porque quiere formar un cuerpo, quiere formar en este caso un cuerpo integrado donde el uno complemente al otro, es decir, cada uno tiene sus habilidades. Por ejemplo, el caso ahí de Mateo, la Biblia nos muestra que Mateo era un cobrador de impuestos. ¿Qué significaba esto? Que cuando él sirviera dentro del equipo allí de discípulos, de apóstoles, él iba a ser un hombre bastante bueno con la contabilidad, ¿no? Claro que sí. Un matemático, alguien que pudiese ayudarnos con la precisión en el manejo de las finanzas. Aunque la gente tomaba solamente el lado negativo, ¿no? Ah, que sí, Mateo, claro, era un corrupto. Pero también hay un aspecto positivo. Cuando tú lo ves del otro lado, tú te das cuenta que estas habilidades que antes servían para, en este caso, para hacer lo que al pueblo judío no le gustaba, ahora podían servir para engrandecer el reino de Dios. Y así cada apóstol, ¿no?, tiene sus cualidades. Por ejemplo, Pedro, que era un hombre que hablaba mucho, eso muestra que él tenía también capacidades de liderazgo y de relacionarse de manera interpersonal bastante exitosa, ¿no? Y hablaba demasiado, ¿no? A veces mucho. Se emocionaba. Ahora, aquí hay algo que me llama bastante la atención, sí. Y es que hay un patrón en los discípulos que escoge Jesús, ¿no? Primero, antes de escogerlos, obviamente, la Biblia dice que él pasó la noche orando, pasó la noche en oración para escoger a estos discípulos, ¿no? No fue algo que dijo un día, correcto, yo me fui a caminar y vi a ese para mí, ese también, ese se ve bien, no. Y aparte, el patrón que Jesús sigue es de que todos ellos tenían sus defectos, ¿no? No eran grandes predicadores, no eran grandes evangelistas. En el momento en el que Jesús lo llama, eran simples hombres, ¿no? Algunos, como el pastor mencionó, las personas los conocían como corruptos, otros eran simples pescadores. Y esto es importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿no? Que Dios, como ya mencionamos antes, otorga los dones a todos. Eso incluía a los 12 apóstoles, a los 12 discípulos. Y cuando Jesús los llama a todos ellos, ellos comienzan a desarrollar sus dones conforme el tiempo que van pasando con Jesús, conforme el tiempo que van relacionándose con Cristo, sus dones van mejorando, sus dones se van puliendo. Y como un evangelista, ¿no?, dijo en algún momento, Dios no los vio como el carbón que eran, sino como el diamante que iban a llegar a ser. Wow. Y lo mismo pasa con nuestras vidas, ¿no?, a día de hoy. Dios, cuando nos otorga los dones, Él sabe en lo que los vamos a utilizar, Él sabe en lo que nos lo vamos a convertir, en lo que lo podemos convertir, de acuerdo a la comunión y a la relación que nosotros vamos a tener con Él. Qué interesante. Así es. Y yo creo que Dios tiene una tarea especial para cada uno de nosotros, ¿no? Así como indicaba el pastor, Él le gusta escribir, le gusta también enseñar, así como también nuestro amigo le gusta lo que son los idiomas. Entonces, yo creo que Dios tiene una tarea especial para todos y nos capacita, así como decía, nos capacita. Y si nos ponemos a disposición para que Él moldee nuestra vida y nos use como un instrumento de bendición, Él lo puede hacer y nosotros podemos ser un gran instrumento en sus manos. Ahora, no todos reciben los mismos dones, como habíamos mencionado, y me gustaría, si podrías apoyarme, Lenny, ahí con Primera Corintios capítulo 12, el versículo 12, que nos habla acerca de los dones espirituales y cómo trabaja Dios, ¿no?, en su iglesia a través de esos dones espirituales, ¿no? Es interesante cómo el Señor comienza a repartir a través de su Espíritu Santo a cada uno según su voluntad, no a todos de manera homogénea. No somos un club, ¿no? No somos un club donde cada uno viene de un determinado lugar y todos somos iguales, sino somos una iglesia dinámica. Somos una iglesia que uno va complementando al otro. Entonces, Lenny, ¿podrías ayudarnos, por favor, con 1 Corintios capítulo 12, versículo 12? Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, sino siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. ¿Qué es lo que puede rescatar de este versículo, Lenny? Que cada uno somos importantes. Cada uno tiene algo especial para brindar y para ser como instrumento en las manos de Dios. Todos somos un cuerpo y cada uno de nosotros somos importantes. Así, yo creo que hay muchos amigos en este momento que están viendo y dicen: yo no tengo ninguna habilidad, no puedo, no sé hacer nada, ¿no? En la iglesia solo me voy a sentar, no puedo hacer más. Pero no es así. Tú tienes algo especial que Dios te ha dado y eres muy importante, y esa habilidad tienes que descubrirlo siempre y cuando te pongas en las manos de Dios y puedas él pueda usarte. Y hay una idea aquí tal vez que sería bueno como aclarar, es que nosotros nacemos con talentos naturales. Como decía Joshua antes, él hacía una distinción de talentos y los dones espirituales. Los talentos naturales son esas habilidades con las que nacemos, y los dones espirituales son esas habilidades que el Espíritu nos da cuando aceptamos a Jesús. Pero tal vez para que entendamos un poco mejor, Pastor, un ejemplo tal vez de talento. Claro, por ejemplo, tal vez yo nazco con el talento de pintar. Tal vez alguien nace desde muy pequeño, comienza a hacer dibujos muy buenos, muy bonitos, y la familia se acuerda: este niño sabe pintar, tiene la habilidad de pintar. Eso, claro, sería un talento. Eso sería un talento, eso sería una habilidad natural con la cual nacemos. Pero la pregunta es: ¿esa habilidad natural de dónde la recibió? Obviamente, de Dios, porque todos los seres humanos venimos de Dios. Así que no importa si ese niño, ¿verdad?, recibió esa habilidad por tal vez una disposición genética y nació con este talento natural. Si él dedica eso, esa habilidad, al servicio del Señor, entonces ahora el Señor lo va a transformar en un don espiritual que va a servir para su gloria y para su honra. Ahora, ¿don qué sería? El don sería, en cambio, el chico crece, ¿verdad? Okay. Y entonces él ahora se entrega a Jesús, comienza a servir en la iglesia, y de pronto tal vez él no sabía, digamos, predicar. Él no sabía predicar, pero el Espíritu Santo le da la habilidad para que él pueda realmente ser un evangelista. Y ahora él comienza a desarrollar estas habilidades que el Espíritu Santo le ha dado y comienza a servir. Es decir, no solo que va a dedicar su habilidad natural, que es la pintura, a la iglesia, sino que ahora también a eso va a sumar tal vez otra habilidad, que es el ser evangelista, una habilidad que tal vez él no tenía antes, pero que ahora se la dio el Espíritu del Señor. Es decir, por ejemplo, en el caso de este muchacho que mencionabas, aprendió a pintar. Ese era su talento, ¿no? O sea, ya sabía pintar, fue perfeccionándolo. ¿Puede convertir ese talento en un don? Por supuesto que sí, eso dice la Biblia. La Biblia nos muestra que cuando nosotros dedicamos nuestras habilidades al servicio de Dios, son espirituales. ¿Por qué son espirituales? Se las llama espirituales porque ahora sirven al reino de Dios. Porque el Espíritu del Señor las usa para glorificar el nombre de Dios y para alcanzar a las personas que no conocen de Él. Ahora, nosotros debemos entender que hay un principio que está abarcando a todo esto, y es el principio de la mayordomía. Nosotros somos mayordomos de Dios, ¿no? Él nos ha dado dones, Él nos ha dado talentos, Él nos ha dado bendiciones en nuestras vidas, y es nuestra responsabilidad utilizarlas para la predicación del Evangelio y para la segunda venida de Cristo, para apresurarla. Ah, interesante. Ese sería entonces el propósito de los dones y talentos. El propósito de los dones y talentos es devolver a nuestro dueño, devolver a, se podría decir, a nuestro jefe, a nuestro patrón, al que nos dio todo, devolvérselo en forma de gratitud, ¿no? Pastor, ¿para qué Dios imparte esos dones? Buena pregunta. Ya mencionó algo Joshua aquí, que es para servir al Señor. Eso dice Efesios capítulo 4, desde el versículo 10 hasta el 12 va a mostrar, voy a leer allí el libro de Efesios, vamos a ir para allá. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 4, versículo El 10 nos menciona que el Señor Jesús nos da dones. El 11 dice, y con, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, estos dones sirven para perfeccionar el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa el cuerpo de Cristo? La iglesia. Qué interesante. Para que la iglesia, para que cada miembro de la iglesia pueda crecer, para que cada miembro de la iglesia pueda ser cada vez más semejante a Jesús. Esa es la meta a la cual tenemos nosotros que apuntar. Y los dones sirven precisamente para eso. Ese es uno de los propósitos. Ahora, Pablo constantemente menciona el cuerpo de Cristo. Menciona el cuerpo como una relación entre los dones que nosotros tenemos. Dentro de la iglesia hay muchas personas que tienen diversos dones. Uh-huh. Usted tiene un don, yo tengo un don, el pastor tiene un don, ella tiene un don. Todos nosotros tenemos distintos dones, que todos estos conforman el cuerpo de Cristo. La parábola de los talentos de Mateo 25 nos muestra de que reciben diversos tipos de dones. Uno recibe más que otro, otro recibe poco, pero al final del día lo que importa es qué hacemos con esos dones. Es como el cuerpo. Hay órganos que son más pequeños, hay órganos que son más importantes, como el corazón y el cerebro, y hay órganos que no son tan importantes. Aún así, todos estos trabajan, como él mencionó, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y es importante que entendamos, no importa cuántos dones tengas, tú eres importante para que la iglesia siga creciendo, y la forma en la que utilices ese don que tengas o esos dones que tengas va a ayudar para que el evangelio siga siendo predicado. Y eso entonces se puede acotar con 1 Corintios 12:12, ¿sí?, donde dice: así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. En otras palabras, los dones lo que hacen es darnos unidad. Le dan unidad a la iglesia, porque tomando la imagen del cuerpo, uh-huh, así como el cuerpo tiene varios miembros, pero es un solo cuerpo y todos trabajan en interrelación, la iglesia también tiene que cumplir su ministerio en interrelación, los unos con los otros. Yo no le puedo decir a un hermano, a ti no te necesito, o al otro, al de allá no lo necesito. No, no. Sí, es verdad. Todos somos parte de un mismo cuerpo y por tanto todos debemos trabajar en unidad, de la misma forma como el cuerpo humano trabaja. Lenny, ¿qué pasa si una persona dice que no sabe cuál es su don? Y hay muchas personas en la iglesia que dicen eso, ¿no? No sé cuál es mi don, no sé cómo puedo ir a la iglesia. ¿Cuál sería el consejo que tú le darías? Pues lo que tenemos que hacer es de poner nuestra vida en sus manos, primero, uh-huh, entregarnos a Él para que Él pueda usarnos, ¿no?, con esa habilidad, como decía el pastor, que nos dio. Y esa habilidad, pues, perfeccionarlo. Okay. Y que se vuelva un don espiritual, que podamos utilizarlo para la gloria y honra de Dios y no para nosotros. Algo aquí que me gustó mucho, hay una frase que dice que debemos recordar que los dones del Espíritu se dan para la gloria de Dios y no para la nuestra. Qué interesante. Dios los da para exaltar su nombre y hacer avanzar su causa. Entonces, cuando nosotros empezamos a realmente buscar a Dios de corazón, buscamos que Él pueda perfeccionarnos, ayudarnos, pues, y nos ponemos a disposición, Él nos va a dar esa habilidad, esa capacidad, o nos va a abrir tal vez alguna forma de poder nosotros ser útiles, muy y muy útil en sus manos, ¿no? Porque es muy importante que podamos siempre tener la conciencia de que nosotros solamente somos una creación y debemos ser utilizados por Dios. Y precisamente eso es lo que dice Pedro. Aquí en 1 Pedro 4:11 dice, uh-huh, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Está diciendo que los dones que nosotros servimos no tienen que ser para yo exaltarme. Uh-huh. Tienen que servir, dice aquí, para traer gloria a Dios el Padre por medio de Jesús. Ahora, para saber si cuál es tu don, lo primero que tienes que hacer es buscar a Dios en oración, ¿no? ¿Verdad? Si no, sí, te postras de rodillas y dices: Dios, mira, estoy aquí, me postro ante ti, por favor, muéstrame en qué yo, cómo yo te puedo servir, porque los dones están para servirlo, ¿no? Ahora, a veces nosotros estamos tan concentrados en querer un don, yo quiero cantar bonito, yo quiero el don de predicar, que nos olvidamos de cuáles son nuestros dones. De repente esa persona que sabe predicar o que sabe cantar, quiere los dones que tú tienes, pero tú estás tan concentrado en esos que esas personas tienen, que no te das cuenta de los tuyos propios. Por eso es de que en primer lugar debes reconocer de que hay diversos dones y todos sirven para el propósito de la edificación de Cristo, del cuerpo de Cristo. Y yo quiero añadir dos ideas que podrían unirse a esto de orar. Pastor, antes de que nos pases esas dos ideas, porque eso está muy interesante, ¿qué tal si vamos a unos consejos? Y después de la pausa, vamos a brindar esos consejos que son importantes, porque sé que hay amigos que están... Ya se han presentado en la duda, ¿no? De que, ¿cuál es el don que tengo? ¿Cómo puedo servir a Dios? Bueno, no te vas a ir de este programa sin responder esta pregunta. Así que no te desconectes del programa Código Abierto. Enseguida continuamos con nuestro programa. Retornamos con el programa Código Abierto y qué interesante está nuestro tema. Estamos hablando en este programa acerca de los dones y talentos. El pastor Cristian Álvarez tenía unos consejos importantes, dos precisamente. Y pastor, por favor, ahora sí, pásenos esos consejos. Justamente era en relación a la pregunta que tú hacías, de cómo poder identificar los dones. Ya se ha dicho aquí que un primer paso es orar. Orar. Yo tengo dos ideas. La primera es que nosotros tenemos que mirar cuál es el área que más nos gusta. ¿Qué nos gusta hacer más en la iglesia? Hay mucha gente que ya está teniendo sus dones y no se dan cuenta que tienen dones. A veces uno les pregunta, ¿cuál es tu don? Y ellos dicen, no sé, pastor, pero resulta que hay algo que les gusta hacer mucho y uno se da cuenta, ¿no? Hay algo que les gusta hacer mucho en la iglesia, entonces es muy probable que ese es el don que Dios te dio. Por ejemplo, ¿te gusta cantar? ¿Te gusta enseñar, ser un maestro de escuela sabática? Y lo disfrutas, realmente lo haces bien, te preparas. Posiblemente allá hay un don espiritual que el Señor te entregó con respecto o relacionado al tema de la enseñanza. O ¿te gusta tal vez servir, visitar, te gusta atender personas en tu casa? Yo me acuerdo una vez cuando hice una pregunta allí en una iglesia, necesitábamos recibir un grupo de personas. Yo les dije a los hermanos, necesito que todos los que tengan el don de la hospitalidad se queden, por favor. Así. No dije quién quiere recibir a la gente, ¿no? Dije solamente todos los que tengan el don de la hospitalidad, por favor, se queden. ¿Y qué pasó, pastor? Y se quedaron como 10 personas. Y yo me sorprendí porque realmente, claro, yo quería que también, porque un hermano dijo, pastor, yo puedo recibir como a 5 en mi casa. Wow. Yo, ojalá que tu esposa también tenga el mismo don, ¿no? Interesante. Sí, pero lo cierto es que lo que más te gusta hacer dentro del pueblo de Dios es más que seguro que ese es el don o los dones, porque a veces te gustan hacer dos o tres cosas, ¿no? Ese es con total seguridad el don que Dios te ha dado y hay que desarrollarlo, porque el don no te lo da ya desarrollado, tú tienes que irlo desarrollando con la práctica, tienes que practicar, aprender. Si sabes, por ejemplo, que tu don es predicar, pues hay que aprender, ¿no? Hay que aprender a estructurar las ideas, aprender a hablar, aprender algunas cosas, porque son elementos que van fortaleciendo el don y que te van a hacer un mejor siervo del Señor. Y la segunda idea es que uno tiene que escuchar lo que la iglesia nos dice. Nosotros a veces no nos damos cuenta, pero a veces la iglesia se da cuenta de algo. A veces te dicen, pero tú predicas muy bien, ¿ah? O tú enseñas muy bien, a ti te gusta atender a las personas en los hospitales o los visitas, para mí que tú tienes el don del servicio. Entonces esas son pistas que nosotros tenemos que estar muy atentos allí, muy con los radares bien encendidos, porque tal vez Dios, por medio de su cuerpo, de su iglesia, nos está mostrando cuál es el don que nosotros tenemos. Lenny, ¿qué otro consejo podemos dar a nuestros amigos que nos están viendo y siempre quedan con la pregunta, ¿no? ¿Cuál será mi don? ¿Cuál será mi talento? En el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 2, hay una pregunta que debemos nosotros responder. Y dice así: y Jehová dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Yo quiero ahora que tú te preguntes, ¿qué es lo que tienes en tus manos? ¿Qué tienes para ofrecer a Dios? Eso debes tú trabajarlo, eso debes tú dedicarlo al servicio de Dios, porque eso puede ser de mucha bendición para otras personas. Tengo otra pregunta, Joshua. ¿Se pueden elegir dones? Y bueno, yo creo que es algo que les pasa a la mayoría de los jóvenes, ¿no? Como mencioné anteriormente, nos concentramos tanto en un don que lo deseamos, lo anhelamos. Decimos, mira, yo me voy a meter a clases de música, me voy a meter a aprender idiomas, me voy a meter a clases de oratoria, me voy a meter a la facultad de teología, porque yo quiero eso, lo anhelo. Y esto pasa especialmente, pasa mucho, pasó Cristian, usted que está ahí rodeado de jóvenes que quieren estudiar teología, y muchos quieren solamente porque vieron algo, ¿no? Pero en realidad a veces ni tienen el don. Sí, y de hecho, como dice Joshua, muchos desean y se olvidan de lo que Dios les ha dado a ellos, ¿no? Entonces, es importante que más que envidiar, digamos, hacia el don del otro, tenemos que entender que si Dios me dio dones a mí es porque Él sabe que eso es lo que yo necesito y es lo de la mejor manera como yo puedo servir al Señor. Joshua, completa la idea, por favor. Y muchas veces hasta incluso nos llegamos a enojar, ¿no? Yo he tenido amigos, los cuales decían, mira, que yo voy a estudiar teología porque yo quiero escribir libros, yo voy a estudiar teología porque quiero ser un gran evangelista, yo quiero aprender idiomas para ir a la ventana 1040, y cuando se les truncaba o tenían alguna dificultad, se frustraban y se enojaban y decían que Dios no quiere que yo les sirva, Dios no quiere que yo trabaje, y como mencioné anteriormente, estamos tan concentrados en querer eso que nos olvidamos de lo que ya tenemos. Como mencionó el pastor Álvarez, Dios ya nos ha dado dones. Nosotros, Dios sabe qué es lo mejor para nuestras vidas y sabe cómo nosotros les vamos a ayudar a otras personas, porque en algún momento nosotros vamos a tener oportunidades para poder acercarnos a otras personas y utilizar esos dones. Dios va a abrir puertas. Si te ha dado los dones, Él va a seguir abriendo puertas para que los sigas mejorando, como hizo con los discípulos. Entonces, si bien es cierto, podemos aprender inglés, podemos aprender música, podemos estudiar, podemos esforzarnos y conseguir nuestros objetivos, nuestras metas. Sin embargo, no hay que olvidarnos de que Dios ya nos ha dado cosas y desde ya nosotros debemos estar utilizándolas. Porque al final, como en la parábola de los talentos, Dios nos va a pedir cuentas por todos los dones que Él nos ha dado. Mateo capítulo 25, versículo 29 dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. En base a este versículo, pastor Cristian, le invito a que por favor haga la conclusión del tema, pero también el llamado para todas las personas que están mirando este programa. Lo que la Biblia nos está diciendo en ese versículo es que Dios te ha dado dones, te ha dado talentos, habilidades naturales con las cuales tú naciste, pero si las dedicas al reino de Dios se van a transformar en dones espirituales, porque van a ser usadas por el Espíritu de Dios para servir a su pueblo y también para cumplir el ministerio afuera aquellos que no conocen de Cristo. Por tanto, usa los dones que Dios te ha dado, hazlos desarrollar, permite que crezcan, no son para que te glorifiquen a ti, haz que glorifiquen a Dios, permite que sea Jesús el que brille por medio de tus habilidades, que la gente pueda conocer al Cristo por medio de los dones que tú tienes, permite que otros puedan conocer al Salvador y el plan que Él tiene para las vidas de cada ser humano por medio de esas habilidades. Sabes cantar, canta de Jesús, sabes escribir, escribe de Jesús, sabes predicar, predica de Cristo, evangeliza de Cristo, preside para la gloria de Dios, sirve a las personas mostrando a Jesús. Es decir, todo lo que tú hagas, hazlo para la gloria de Dios y tú vas a mirar resultados fantásticos en las vidas de otras personas. Dios lo va a usar, como decía el texto, Dios va a usar eso y va a permitir que muchas personas puedan ser llevadas al reino de Dios por tu fiel cumplimiento del don que Dios te dio. Así que, hermano querido y amigo, dedica tu vida al Señor y déjate ser un instrumento en las manos del Todopoderoso. Así que a continuación vamos a escuchar una melodía que nos habla de eso.

Deus, derrama-las que caigan, aunque ya sean muchas, y crezcan como un río, mas derrama-las que caigan. Cuando te encuentres en brazos de después de escuchar esta hermosa melodía, vamos a orar. Amoroso Padre, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra en este momento. Te agradecemos también porque nos llamaste a la salvación y nos has dado dones espirituales para que te podamos servir. Permite, oh Padre, que nuestros dones te glorifiquen, que sirvan para edificar a la iglesia, que nos ayuden a mantenernos en unidad. Y permite, oh Padre, que nuestros amigos que están escuchando en este momento el estudio de tu palabra, ellos puedan identificar cuál es el don o los dones que tú les diste y los puedan dedicar fielmente al cumplimiento del ministerio al cual tú los has llamado. Padre, gracias porque sabemos que tú nos darás sabiduría, que tú nos guiarás y que tú nos utilizarás para que la obra, la predicación pueda terminar y Cristo pueda venir a buscarnos y llevarnos al hogar celestial. Gracias, Padre, por este lindo privilegio y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Qué lindo tema y contenido hemos podido desarrollar hoy desde una perspectiva joven y con el apoyo allí del pastor Cristian. Y ahora llegó el momento de actuar, el momento de aplicar lo que estamos estudiando, lo que estamos aprendiendo. ¿Cuál es el talento que tienes? ¿Y cómo a través de ese talento puedes servir a Dios? Coloca allí en los comentarios de la siguiente manera. Mi talento es... y puedo servir a Dios haciendo esto. Te voy a dar un ejemplo. Mi talento... es usar bien las redes sociales. Me gusta gestionar las redes sociales y puedo servir a Dios enseñando a las personas a cómo usar las redes sociales para poder evangelizar, para poder mostrar a Jesús. ¿Está bien? Un ejemplo. Y como ustedes saben, nuestros invitados son los primeros que tienen que colocar en práctica este desafío. Así que, ¿cuál es el talento que tienes y cómo lo puedes colocar eso al servicio de Dios? ¿Quién quiere comenzar? Voluntarios, pastor. A mí me gusta, yo creo que nací con una habilidad para escribir. Ok. Entonces, y me especialicé, saqué dos maestrías que tienen en relación con esto. Excelente. Así que yo creo que si puedo escribir, debo ponerlo al servicio del Señor. Excelente, escribiendo libros y excelente contenido que usted, pastor, aporta. ¿Quién más quiere continuar? Bueno, yo estoy convencido de que no solamente los dones, sino los sueños y metas que tengo, Dios las ha colocado en mi vida, pues todas están relacionadas. Yo tengo el sueño de hacer misión en la ventana 1040, tengo el talento de hablar diferentes idiomas, de tener facilidad de los idiomas. Okay. Y me gusta viajar. No tengo problema de que si me dicen, bueno, a la semana que viene te tienes que mudar a otro lugar, yo no tengo problema con eso. Entonces considero que todas estas cosas es un plan de Dios mucho más grande en mi vida, que ya lo estoy comenzando a comprender. Excelente, Joshua, qué bueno, pastor. Ustedes tienen ahí claro los objetivos de cómo usar los talentos. Lenny, ¿cuál es tu talento y cómo lo vas a utilizar? Mi talento son varios, bueno, pienso, ¿no? Pero por la gracia de Dios quiero que este talento que tengo, que es de servicio, del servicio, pues pueda utilizarlo para ayudar a las personas y hablar del amor de Dios, ¿no? A través de, okay, de ese medio. Muy bien. Y para ti, querido amigo, una vez más la pregunta, ¿cuál es tu talento y cómo lo puedes usar al servicio de Dios? Nos toca cerrar el programa Código Abierto. Recuerda que la próxima semana estaremos con otro programa muy interesante y la siguiente semana estaremos hablando acerca de la importancia de compartir no solamente nuestro testimonio, sino la palabra de Dios. Así que te esperamos con tu Biblia. Por ahora termina Código Abierto, amigo. Te invitamos a que sigas en sintonía de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Nuevo Tiempo se despide aquí y solo por ahora.